de amor me embrujó con sus ojos tan grandes y llenos de fuego más fuerte que el fuego del sol. No pudiendo desde ese momento ser la dueño de mí, Dios, que la bruja jugaba conmigo, cual nadie en el mundo con otro jugó. La tirana vendóme la vista con un velo de loca ilusión, y sus dientes preciosos se hincaron en el fondo de mi corazón, como fruta que endulza el ensueño y que amarga también el dolor. Fue para ella mi carne sensible y dióme su boca un nefasto licor. Pero al fin, con alquimias y magia, a la bruja logré dominar. Mis pupilas de incendio iracunda, sus hondas pupilas pudieron quemar. Desde entonces no supo la pérfida seguir siendo mi bruja fatal, y mis manos jugaron con ella cual niño con una muñeca banal. Su mirada velé con el velo de una trama sutil y falaz, y mis dientes mordieron su carne perfumada con gesto voraz. A su vez fue mi fruta la bella, amarga melibro aletal. En su boca mis labios pusieron el antídoto contra su mal. Es así como ahora conozco los misterios de toda pasión, y doy filtro, consejos y droga a niñas que quieran ser brujas de amor. Muy buenos días, y acá teníamos El Brujo, tango de 1925 del Eduardo Carrasco, la letra, y Juan Carlos Bazán, la música. Grabado justito allá con una guitarrita, en la voz del imbatible Carlos Gardel. Una vez en momento de encanto. Qué lindo el tipo, con qué suavidad le da. Lo embrujó una bruja de amor, que ahora dice que el tipo regala de todo, ofrece de todo a las big, viste, la vida a veces te transforma. Muy buenos días a todas y a todos acá, en otra vez en la Biblia de Calefón, desde Radio Crash, desde Gijón, desparramando para el mundo tangos. Hoy 29 de enero de 2025, 11:04 de la mañana, y lindo día hoy, lloviendo está, pero no hace frío, che. El frío que hacía la semana pasada, esto está lindo. Menos mal que tomo limón y jengibre. Bueno, vamos a ir arrancando, que ya arrancamos en realidad, pero vamos a continuar con el gran Alberto Morán, con esa energía que lo caracterizaba tanto al capo de Albertito, donde vamos a tener el tango Desvelo. Este tango que tanto grabaron, pues no lo grabó solamente. Está con la orquesta de Armando Cupo, la voz de Morán, grabado en 1956, donde dice: ronda flotando por el cuarto tu figura, y luego riendo se detiene junto a mí para besarme con tu boca mentirosa, tu boca misteriosa, tus labios de carmín. El tipo estaba con insomnio total. Vamos con Desvelo, 1956, Morán Cupo. Aunque

vos nunca a mi lado podrás ser feliz. ¿No ves que en mi pecho yo tengo un vacío, un miedo y un frío? ¿Por qué no seguir? Me pasaremos a volar sin corazón, sin ternura. Después de tanta amargura, después de tanto llorar, el tiempo ayuda a olvidar. Tenemos otro destino. Seguí tu camino. ¿De qué podemos hablar? Acá teníamos ¿De qué podemos hablar? Con esta belleza de voz de un también joven argentino Ledesma, que llegaba de su provincia del norte argentino y conquistó con su calidez. Ángel D'Agostino, Angelito Vargas. Estamos escuchando Agua Florida. Hoy día miércoles tenemos mucho de qué hablar. Bueno, ya que está sonando D'Agostino, voy a comentar un poquito que también el 16 de enero, hace nada, 10 días, 12 días, fallecía en el 91 el gran Ángel D'Agostino, que catalogado allá por su en su infancia, porque él empezó a tocar el piano, decía que en mi familia todos fuimos músicos, ya sea por estudio o por afición. Como en mi casa había un piano, yo no tenía ni 6 años cuando decidí estudiar. En poco tiempo dominé el teclado y no pasó mucho tiempo cuando ya me consideraron niño prodigio. Y desde entonces ya me enfrenté al público. Yo sé que con 11 años ya el tipo estaba ahí, dominaba el piano perfectamente. Así que, obviamente que ya... Voy a después contar una anécdota que hizo con Juan D'Arienzo, que eran amigos desde la infancia, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito con Los Ángeles del Tango, con Angelito Vargas, esta belleza de Agua Florida, que es ese perfume suavecito que se ponían. ¡Qué rico! Y usaban las pobres violetas del fango, de peinado liso como agua en laguna, cuando se bailaba alegrando el tango con un taconeo y una media luna. Perfume del tiempo, tanga que pasó, pues todo en la vida ha de ser así. Cuando las percantas mentían que no, mientras las enaguas decían que sí. Chinas, sencillas y querendonas, que al son de las acordeonas bailaban un milongón. Chinas, que oliendo agua florida se metían en la vida a punta de corazón. Chinas, que oliendo agua florida se metían en la vida a punta de corazón. Agua Florida, vos serás criosa. Y acá teníamos Agua Florida con Angelito Vargas y la orquestaza de Ángel D'Agostino, que como comentaba, Ángel D'Agostino decía que se... Allá por 1912, que tendría D'Agostino los mismos, no sé, 11, 12 años. Y con Juan D'Arienzo, al violín, y él, que tenían dos pibes de 10, 12 años, tocaban en algunos cines mudos, donde no había música, y ellos tocaban el piano y el violín para poner un poquito en las cosas del barrio. Y parece que en uno de los cines el dueño no les quiso pagar. Le prendieron fuego al cine, decían. Se lo prendieron fuego entre los dos. Así que ojete, ¿viste? No vayas a querer no agarpar, porque después todos queremos comer. Vamos a meter otro más de Ángel D'Agostino con Angelito Vargas. Grabado en 1946.

geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Acá tenemos a Eladia Blázquez con El Corazón Mirando al Sur, terrible tamazo. Cómo cuenta las cositas del padre, de la madre. Bah, es una belleza como la cosa que va diciendo. Teníamos hoy, señor, el día 27 de enero sería el cumpleaños de Jorge Valdés. Nació en Buenos Aires. Jorge Valdés es el capo de la orquesta de Juan D'Arienzo, con esa voz y ese falsete final que rompía todo. Su nombre real era Leo Mario Vitale, cantor de tango durante más de 50 años, con la orquesta de Juan D'Arienzo. En la década de los 80 supo lucirse en las filas de grandes valores del tango, que conducía a Silvio Soldán, y con Falcón, con Beba Vidar. Beba Vidar, la amiga de mi tío, qué grande Beba. Yo estuve con 10 años en taconeando ahí cuando trabajaba mi tío. Y con todos los tangueros, yo no podía creer. Y ahora vamos a escuchar a Jorge Valdés para, con Juan D'Arienzo, un clásico de él, donde a todas y a todos nos encanta este tango, Remembranzas. Son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana tan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ah, pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Torna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquel santo. Nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor. A florecer nuestro querer como aquella flor. Y acá teníamos Jorge Valdés con la orquestaza de Juan D'Arienzo. Como decíamos, se había nacido el 27 de enero de 1932 y se fue el 21 de febrero del 2002. Este gran cantor, muy querido. Yo lo acuerdo porque caminando por las calles de Mar del Plata me lo encontré caminando, iba con el Nano yo. Dormíamos en la playa con el Nano. Y bueno, y lo encontramos por ahí. Yo le dije, Jorgito, medio que se asustó. Pues yo tendría 19. Y que iba a pensar el tipo que un pibito de 19 lo conocía. Pero sí lo conocía. Acá estamos de fondo escuchando la orquesta de D'Arienzo con Valdés también. Voy a poner un tango que es muy potente, que es como la continuación o la idea parecida de Percal. Vamos a escuchar este tangazo que se llama Estrella, Valdés Juan D'Arienzo. Con un saguán, una muchacha vivía entonces, de la que todos tenían que hablar. Una muchacha que noche a noche dejaba el barrio para volver, cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el taller. Aquella de la que todos hablaban porque siempre la encontraban al volver de madrugada. Aquella con un poema de amargura contenido en la dulzura del azul de su mirada. Estrella de esperanzas y de olvido, va con su amanecido, con mentiras y champán. Estrella hablaron, una noche te lloraron en la casa del saguán. Esperanzas y de olvido la función amanecido a mentiras y champán, estrella. Y todos, todos los que hablaron una noche te lloraron en la casa del saguán, estrella. Todos, todos los que hablaron, una noche te lloraron en la casa del saguán. No sabes, tenía energía y con ese falsete tan característico de que tenía Jorge Valdés. Escuchen el falsete, cuando tira para atrás con la voz, miren. Estrella. ¡Qué grande! Era él el que lo hacía, el único que... Jorge Valdés, que fue muy querido por el pueblo y por el mundo del tango. Grabó un montonazo de tangos. Estrella fue en el 61. Estamos escuchando Nada Más, que es un clásico de Chagüe también. Nada más que era hasta... por Jorge Valdés. No quiero nada, nada más, que no me dejes frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico, por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar es mi sol, será mi vida una cruz. Cuánta nieve habrá en mi vida, ay, sin el fuego o de tus ojos. Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Qué grande Jorge Valdés con Juan D'Arienzo, menuda energía, menuda potencia arrancaba esa orquesta que no te dejaba en la silla ni a palos. Y el que se quedaba o la que se quedaba en la silla, una rabia te entraba porque la querés bailar. Como que no... Mirás bailar y te da más rabia. Entonces preferís bailar. Y la vida es así, tiene estas cositas. Estaba leyendo acá. No, acá no. Acá. Este que está acá. Decía, el representante de Juan D'Arienzo le pidió a la Vasari que lo probara. Contestó por qué. Vamos a poner algo de fondo, que si no, parece que estoy... Este que está acá. Contestó por qué, dice. Contestó por qué me vinieron a buscar. Yo no vine a pedir trabajo ni hago pruebas. Así se plantó Mario Bustos. Exigió hablar con D'Arienzo. Lo vio y le pidió un minuto que el maestro le conceda. Apartados en un rincón, Mario le dijo: mire, maestro... Y comenzó a cantar las primeras estrofas de justo el 31, a capela. D'Arienzo llamó a la Vasari y le pidió que lo escuchara. Y que echara a todos los postulantes reunidos de la radio. Y que faltaban escuchar. Nada, los largó a todos. Buscó

dañarme así será más cruel. No me repitas ese adiós, que esto lo sepa solo Dios. El cielo y tú. Y acá teníamos El cielo y tú, esta belleza de Alberto Podestá con la orquesta de Carlos Di Sarli. Y ahora vamos a meter un tango que se lo voy a dedicar a mi amigo Pachi, que está allá por Murcia, que parece que se lastimó en el trabajo la espalda, así que vamos a dedicar este tango que me dijo él, que bueno, va de su corazón para nuestra querida Toyita, un tango de la orquesta de Francisco Canaro, con la voz de Alberto Fomá, grabado en 1940. Así que con todo el corazón de la gente que te conocimos, va para vos. Pachi, un abrazo enorme. La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Esta terrible versión de Como dos extraños, que como ya lo saben, con Lawrence y el gran poeta hicieron este hermoso tango. Y ahora vamos, que el 31 de enero vamos a poner bien fechas, de 1908 nacía este que estamos escuchando, Atahualpa Yupanqui. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí.

Gran poeta, gran cantor, muy querido, y la verdad que mantuvo en aquellos tiempos de los nuevos sonidos, la ola de nuevos sonidos de música, mantuvo en la juventud de ese tiempo, del 60, el tango bien fuerte, el único que lo mantenía. La juventud, lo único que seguía tango era él. La verdad que... Y también grabó mucho, estuvo en televisión, puedes buscar mucho de Sosa. Ídolo total. La avenida Corrientes se cortó para su sepelio. Estoy en Pampa y la vía como viola en el empeño, enfundado en mi tristeza porque tengo corazón, pifiando siempre la suerte, errando como un maleta, como perro en cancha de bocha la gente me hace gambeta, porque soy pa' todo el mundo uno más entre el montón. Porque a mí me importa poco la ventaja que da el oro, soy amigo del que tiene una pena o un dolor, a los necios los desprecio, no ambiciono sus riquezas, y con tal que por el vidrio de la ventana en mi pieza pueda mirar una estrella nada más, le pido a Dios. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer? Yo pude alcanzar el cielo, pero a cambio de esa altura debía vender el alma y arrastrar mi dignidad, andar siempre de rodillas, no pensar en la decencia, olvidar el catecismo, dejar de lado la conciencia, y ya ven, he preferido seguir a mate y a pan. Porque no mido al amigo por los billetes que tenga, y nunca quise arrimarme donde más calienta el sol, si en el catre de Lotario el vivo duerme la siesta. Y si Otario se le llama al que todo lo respeta, seré un gil para esos vivos, que no tienen corazón. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer? Y acá teníamos al gran Julio Sosa con la polenta que lo caracterizaba. Una máquina, Sosa. Yo en mis principios me acuerdo del cassette de Charlie que llegó amigo de mi viejo, que era todo de Sosa. Qué bien me sentaba a escucharlo. La verdad, me sentaba tan bien a escuchar a Sosa. Estábamos con mala suerte. Todos estos tangos los cantaba yo de pibe, porque estaba reatrapado a bien bohemio, a mala suerte que está sonando, a eras como la flor. La verdad que un capo, Sosa. Este es mala suerte. Donde anda una milonga yo no puedo estar así. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. Y calavera es el tipo que le gusta trasnochar, que le tira la farra, el café, la muchachada. Y si hay una milonga, tiene que ir sí o sí. Es el calavera, que no duerme mucho. Bueno, también el 27 de enero, hace un par de días, de 1905, nacía Ricardo Tanturi, este gran pianista que en realidad fue más director de orquesta que pianista y compositor, porque nació en el barrio de Barracas, de padres italianos, y falleció el 24 de enero del 73, casi cumplía un año más, así que bueno, como estamos hablando de Ricardo Tanturi, vamos a empezar a danzar y a girar Tanturi Castillo. Este mejor. Thank you.

corazón, congojas que se van con el anochecer, y con un corazón, el hueco de un saguán recoge la oración que triste dice fiel mujer. Lloró la milonga su antigua pasión, parece que ruega consuelo y perdón. La sombra cruzó por el arrabal de aquel que a la muerte fue su puñal. Dos viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio con dolor evoca un hondo drama de amor. Los viejos unidos en un callejón elevan las manos por su salvación, y todo el suburbio de amor. Y acá estamos Tanturi con ese final característico, Ricardo Tanturi con, esta era la voz de Osvaldo Ribó. Estuvimos antes escuchando la voz de Enrique Campos en este valsecito Al verla pasar, y primero fue Pocas palabras con Alberto Castillo. Ahora vamos a meter un Tanturi también, pero Igual que una sombra, con este gran cantor uruguayo, Enrique Campos. Se llamaba Enrique Troncoso, su hijo jugaba al fútbol en Platense, me acuerdo. Recuerdo porque, bueno, en aquel tiempo de los 90, me lo contaba mi viejo. Y vamos a meter en este tangazo Igual que una sombra, y después viene todo Polaco Goyeneche, ¿eh? Ojito. Hoy la vida fue de un año, hoy se cruzó por mi herida. Iba hermosa mi muñeca, mi moza, iba al lado de otro dueño, mi sueño, aquel sueño de mi vida. Pero igual, corazón, en mi amor siempre está, y en mis noches sin estrella, ella es mi gran dolor. Ella es una sombra que nubla mi frente cuando sin querer la nombra. Es mi pasado, es mi presente, y yo no puedo borrarla de mi mente. Ella en mis angustias, ella en mis cuartetas, ella en mi dolor de poeta. Como raíces de tangos grises está en mi corazón. Cuartetas, ella en mis angustias, ella en mi dolor de poeta. Como raíces de tangos grises está en mi corazón. Ese final de Ricardo Tanturi con ese piano, con esa espera, que si no lo pisas cuando bailas, tenés que pisarlo. En Saavedra, el barrio Saavedra de Buenos Aires, el 29 de enero nacía el polaco Goyeneche, de 1926, y se nos iba el 27 de agosto del 94. Una pena, fue, era joven, pero bueno, tenía mucha noche, mucho desgaste físico, bastante roto, y le pasó factura, como a todo. Un gran cantor, un gran decidor. En la década de los 90, recuerdo que a la gente que no le gustaba el tango, te atraía el polaco. Ya el tango estaba volviendo a salir. Y la verdad que el polaco, reventadito como estaba, atraía a la juventud, porque bueno, era un tipo de noche, y viste, cuando uno es joven y rebeldón, te tiran cosas así. Vamos con Homero, Troilo y el Polaco.